RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. En mi Cuba nace una mata que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar porque son orisas. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les hablamos como todos los domingos, Jason Maldonado a mi lado y de mi lado izquierdo la poeta Linsabel Noguera. Fíjate, hice un verso sin mucho esfuerzo. Sí, sí, y otro más. Es que tú eres poeta, yo te lo dije, pues. Les recordamos, amigos, que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Nos escuchan también en el Estado Falcón, en la ciudad de Coro, a través de Radio La Sierra 106.5 FM. Y allá en Maracaibo, en el Estado Zulia, a través de Radio La Voz de la Fe 580 AM. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y en la hermosa ciudad y calurosa ciudad, así como el estudio hoy domingo por razones técnicas, en San Juan de los Morros, Radio Guárico 1060 AM. Y hoy abrimos el programa con una canción sabrosísima. Bueno, es un clásico de la música latinoamericana. Llévatelo, el señor Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez, mejor conocido como Benny More. Benny More, así es. También le decían el bárbaro del ritmo. Así es. Y mi abuelo lo escuché una vez diciéndole el Benny. El Benny. Y a propósito de que Linsabel, pues, nos trajiste esta sabrosa versión de La Mata Ciguaraya. A propósito de que el 24 de agosto de 1919 nació este cantante y compositor cubano en la ciudad de Santa Isabel de las Lajas. ¿Sabes que cuando Benny estuvo en Venezuela, no sé si en Caracas particularmente o fue a Barquisimeto, lo recuerdo muy por encima, tuvo un incidente judicial, un incidente incómodo con la policía, estuvo preso, y quien lo ayudó a salir de la cárcel acá, porque fue una cosa de una noche, creo yo que fue así, fue Alfredo Sadel. Imagínate. Creo que fue así la cosa. Por cierto, les recomiendo ver esta película que se llama El Benny, que tiene que ver, por supuesto, con la vida de Benny Moré. Muy buena la película, a mí me gustó, al menos en términos musicales, estupendo. Eso sí tienen, cuando tú están haciendo últimamente las películas sobre la vida de cantantes, autores, la recreación musical, la investigación en ese aspecto ha sido afortunadamente muy acertada. Lo que en términos modernos llaman ahora el soundtrack. Exactamente. Bueno, ¿y qué te parece si comenzamos con nuestro calendario de efemérides de esta semana? Pues iniciemos nuestra semana del 24 al 30 de agosto con el día 24 de agosto. El día 24, adelante. En 1484 nace Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, cronista de Indias y defensor de los indígenas americanos. En la misma fecha, 24 de mayo, pero del año 1899, nace Jorge Luis Borges. ¿Hace falta decir quién era Borges? No hace falta decir quién era Borges. En 1951 nace Orson Scott Card, escritor estadounidense de ciencia ficción. Entre sus obras más conocidas está El Juego de Ender, que fue ganadora del premio Nebula del año 85 y el premio Hugo del año 1986 a la mejor poesía. Estos son premios que otorga la Asociación Norteamericana de Ciencia Ficción. Y viene muy pertinente a lo que vamos a tener en el cuerpo de nuestro programa de hoy. Eso, oye, ahora soy yo quien te lo va a decir, me lo quitaste de la punta de la lengua. Es que te mandas a sacarme la lengua. Así es, bueno, el 24 de agosto fallece también en 1927 Manuel Díaz Rodríguez, escritor venezolano, principal, uno de los principales escritores modernistas de nuestra literatura. Vale recordar dos de sus obras fundamentales, recuerdo Peregrina y el Pozo Encantado. Ídolos Rotos era. ¿Y cuál fue la primera novela? Oye, haciendo aquí ejercicio, Elizabeth. Sangre Patricia. Sangre Patricia. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, por lo menos creo que no me falló. Los invitamos a retomar la lectura de Manuel Díaz Rodríguez. Y si me equivoqué, nuestros amigos oyentes nos escriben a libreriasonica@gmail.com y nos sacan de nuestro error. Sí, pero creo que era Ídolos Rotos y Sangre Patricia también. Pasamos al 25 de agosto. Nace en el año 1923 el escritor colombiano Álvaro Mutis. Fallece en dicha fecha, en 1976, Edwin Johnson, novelista sueco, quien fuera Premio Nobel de Literatura para el año 1974. Y en el año 1984 fallece también un 25 de agosto el escritor estadounidense Truman Capote. También llevado al cine Capote por esta actor. Muchas veces. Philip Seymour Duncan, creo. Pasamos al 26 de agosto, nace en dicha fecha, en 1880, Guillaume Apollinaire, escritor francés. Y en 1914, Julio Cortázar. Julio Cortázar, así es. El 27 de agosto tenemos que nace en 1870 Amado Nervo, poeta mexicano. Y en 1929 nace Ira Levin, escritor estadounidense de clásicos que se consideran ahora del terror, como El bebé de Rosemary, Las esposas de Stepford y Los chicos de Brasil. Por cierto, las tres llevadas al cine también. Así es. En dicha fecha, 27 de agosto, fallece en 1950 Cesare Pavese, escritor italiano, muy recordado por aquel famoso poema que se titula Vendrá la muerte. Y tendrá tus ojos. 28 de agosto, Noguera. Nace en el año 1749 Johann Wolfgang von Goethe. Y en dicha fecha también fallecen en 1985 uno de mis escritores favoritos, Miguel Otero Silva, también periodista y político venezolano. ¿Cómo no mencionar Casas Muertas, por ejemplo? O Morrocoy en el Infierno, si quieren leer sus textos de humor. O la que le sigue a Casas Muertas, que es Oficina número uno. Así es. ¿Qué más tenemos, Noguera? En el año 1995, también un 28 de agosto, fallece el escritor alemán Michael Ende. Y el 29 de agosto nace en 1862 Maurice Maeterlinck, escritor belga, premio Nobel de Literatura en 1911. El pájaro azul. Es una de sus obras más conocidas, dice, y comenzó a tener una proyección internacional cuando Stanislavski hizo un montaje en su grupo de teatro de El pájaro azul. Y luego recuerdo una versión en aquellas épocas en que aquí se ponían películas de Shirley Temple en la televisión, donde Shirley Temple hacía la protagonista del pájaro azul. Así es. Y bueno, tal día como hoy, 30 de agosto, hoy domingo 30 de agosto, tenemos que nace en 1797 Mary Shelley, escritora londinense, famosa por esa obra inmortal, Frankenstein, llevada, bueno, cualquier cantidad de veces al cine. Y que hoy en día tiene asiduos lectores entre los jóvenes, porque con todo el tema de los vampiros y del el redescubrimiento de la ficción de terror y suspenso en este estilo, ha sido afortunadamente rescatada. Oye, fíjate que tocas el tema de los vampiros, partiendo de aquella célebre obra Drácula, ha venido una serie de películas y obras literarias, como por ejemplo de la saga de Stephanie Meyer, creo que se llama la autora, pero yo no recuerdo una saga nueva o una adaptación nueva o una obra literaria nueva de Frankenstein, que tenga otro título, por ejemplo. O sea, bueno, existe Frankenstein, pero no existe después Crepúsculo y este tipo de cosas. Sí, pero lo que pasa es que la autora no escribió sagas con Frankenstein. Ah, no, evidentemente. Y luego es un tema como que ha tenido repercusión o influencia en otros autores, pero más como homenaje o como algo que no se ha dejado ver abiertamente, pero sí en esa imaginería de el constructo, ¿no? De unir varias cosas para construir una sola. De hecho, Tim Burton, que también está de cumpleaños por estos días, hizo un corto animado que se llama Frankie Winnie, que es una especie de homenaje e influencia bastante grande de Frankenstein. Bueno, yo no la he visto, así que la voy a ver. Está en YouTube. ¿Y quién fallece el 30 de agosto, no era? En el año 2006 fallece el escritor egipcio Naguib Mahfouz, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 1988. Y entre sus obras más conocidas está la trilogía del Cairo, conformada por las novelas Entre dos palacios, Palacio del Deseo y La Azucarera. Y es Naguib Mahfouz, además de ser el único escritor de lengua árabe galardonado con el Premio Nobel de Literatura, es uno de los escritores contemporáneos que ha abierto al occidente esta nueva literatura árabe. Ciertamente. Antes de ir a la lectura que nos va a regalar Lin Sabel en el día de hoy, hago acuse de recibo de un par de libros que nos hiciera llegar Fundación para la Cultura, Comay. La Cultura Popular tiene amigos a montones. Así es, la Fundación para la Cultura Urbana, los libros Breviario Galante de Roberto Echeto y La Trama de los Lectores de Paulé Silva Borregar, a quienes, bueno, leeremos y si la agenda les permite estos autores, invitaremos al programa. Para que compartan con nosotros. ¿Quiénes ganaron, Isabel? Pues la semana pasada la señora Marbelia Sojo se llevó el libro Rufino Blanco Fombona entre la pluma y la espada, la semana antepasada fue, sí, de Andrés Bessner. Y este domingo, ayer, la señora María Idolina Rivera se llevó la selección poética de Beatriz Alicia García, Lugares Olvidados. Estaban contentísimas cuando hablaron con ella. Así es, y dicho esto, vamos a disfrutar de un fragmento que seleccionó Isabel del texto El Aleph de Jorge Luis Borges. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba allí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer de pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Androgué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philmon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Aguilmar un globo terráqueo entre 2 espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crin arremolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi la circulación de mi propia sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Y eso era un fragmento de El Aleph de Jorge Luis Borges, a propósito de que este extraordinario escritor argentino está dentro de nuestras efemérides semanales, y de fondo estábamos escuchando el tema Oxígeno 2 de Jean-Michel Jarre, quien fue un compositor e intérprete francés de música electrónica, nacido el 24 de agosto de 1948, quien con su disco precisamente Oxígeno se convirtió en uno de los precursores de la música electrónica, y curiosamente el álbum llegó a vender, escúchenlo bien, 15 millones de copias. Imagínense ustedes esto para este tipo de música, música electrónica. Y con esa lectura que nos hiciera Isabel, vamos a nuestro corte publicitario y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Isabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. All the leaves que interrumpirle esa hermosa canción de Mamas and the Papas para escuchar esta voz de Jason Maldonado. Qué horrible, pero tengo que entrar. No, no es horrible la voz, y además la canción realmente es deliciosa. Es que no quería interrumpir la canción realmente. Sí, ese es el tipo de canciones que uno quiere escucharlas y las vuelve a escuchar, y cuando las vuelves a oír sigue pareciendo. Yo digo que son a Dios, excelentes. Existen estas canciones y que seguirán existiendo, porque considero que la música actual, la que se está haciendo, no toda evidentemente, pero la gran mayoría de la música que se está haciendo es realmente de que está. Y no voy a hablar de géneros, porque para eso están los gustos. Yo entiendo que a muchas personas les gusta un género que está muy, muy en boga. No lo voy a mencionar porque hasta me da urticaria mencionarlo. Sí, pero por eso existen las canciones así como de Mamas and the Papas y esa gran cantidad de música de los 60, de los 70, incluso también de los 80. Yo no quiero decir que no haya buena música hoy día, aclaro. Pero sin duda alguna considero que un par de décadas atrás tal vez la música era como más trabajada, el músico era más entregado y había tal vez más riqueza en más las riqueza, composiciones, más y tan, pasión más en las composiciones melódicas, lírico, rítmicas y contenido lírico, exactamente. Ah, pero cuéntame, ¿qué estamos escuchando de Mamas and the Papas? Bueno, estamos escuchándolo porque el cantante, guitarrista, escritor, compositor, el líder de la banda estadounidense de Mamas and the Papas, John Edmund Andrew Phillips, que le decían Papa John, hubiese estado de cumpleaños el 30 de agosto de, porque nació en el año 1935, un 30 de agosto. Y ya me enredé toda porque estaba escuchando la canción en el fondo todavía. Nada, que te estoy saboteando, eso es lo que pasa. No, vale, dilo, chico. Dilo. Bueno, tú sabes que John Edmund Phillips es el papá de las chicas que después hicieron un grupo musical que son las hermanas Phillips. Sí, Wilson Phillips. De Wilson Phillips. Algo así, ¿no? Uh-huh. Hay un caso bien particular de estas muchachas. Una de ellas era bastante fornida, vamos a decirlo. Tenía sobrepeso. Sobrepeso, y ya se operó y quedó muy bien y todo eso, ¿no? Creo sí. que es ese grupo, ¿cierto? Bueno, dejémonos de esas no, cosas. No, los chismes de farándula no son para nosotros. Y vamos con nuestra invitada en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy tenemos una visita extraordinaria a Librería Sónica. Tenemos con nosotros una encantadora persona que es físico, que trabaja en metrología, pero que además es escritora y promotora cultural, promotora de la escritura, e integrante de un taller que vio sus frutos en la vida digital a través del portal www.forjadores.net. Ella es Susana Sussman. Bienvenida, Susana. Gracias, y gracias a Linsabel y Jason por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. Espero poder satisfacer las expectativas de nuestros oyentes. Bueno, nosotros tenemos muchísima curiosidad, porque desde que descubrimos el portal nos llamó muchísimo la atención ver todo ese universo que hay en torno a la ciencia ficción en nuestro país, y que se mantiene, diríamos, con un perfil bastante bajo, y que lo ve solamente en los encuentros cuando está, por ejemplo, en la Feria del Libro. El año pasado hubo un conversatorio sobre ciencia ficción, cuando por casualidad alguien que le gusta el género dice: no, pero tú sabes que nosotros tenemos este grupo, y tú te metes y ves, y la riqueza que encuentras es impresionante. ¿Cómo surgió la idea de hacer Forjadores, y cómo se convirtió luego en el portal forjadores.net? Bueno, en realidad todo comenzó, quizás sus primeros, las raíces de Forjadores pueden venir del año 2005. Fue quizás cuando yo empecé a dedicarme con cierto interés al tema de escribir ciencia ficción, porque ese es el género que a mí más me gusta leer. Y conocí la existencia de algunos talleres literarios gratuitos en internet. Hay, por ejemplo, estuve en uno español, hay uno de República Dominicana, hay otros de Argentina. ¿Recordará los nombres? Sí, el español se llama Escritores CF. El de Argentina, en el que yo estuve, se llama Taller 7. Y el de y hay una serie de varios talleres hechos por el escritor Luis López Nieves, que es están en la página web de Ciudad Seba. Uh-huh. Ciudad Seba. Sí, Ciudad Seba, que es muy conocida. Tiene una serie de talleres de muchos géneros diferentes. Y estos talleres que tú mencionaste, el de España, el de Argentina, ¿son totalmente gratuitos y son por internet? Exactamente, sí. Son unos talleres en los cuales la filosofía es: nos reunimos un grupo de personas no necesariamente escritores, no necesariamente conocedores, escribimos textos y los sometemos a la crítica del resto de los compañeros. No hay un profesor, no hay un guía, no hay un líder, quizás puede haber una figura que coordine o que modere la discusión, pero nada más. Pues pasó el tiempo y alguien me empezó a tratar de convencer de que ¿por qué tú no haces tu propio taller? Vamos a hacer un taller, vamos a hacerlo, anda, hazlo, no sé qué. Yo, bueno, al final me dejé convencer. Aquí en Venezuela, ¿cierto? Bueno, en realidad es un amigo argentino. Ok. Y su nombre es Martín Ramos. Bueno, él realmente es aficionado a la ciencia ficción allá en Buenos Aires. Me estuvo insistiendo mucho, al final yo cedí, creé el taller, empezó con unos pocos amigos y ha ido creciendo, creciendo. Ahorita ya tenemos más de 400 personas suscritas. Y en la página de los autores tienes más de 80 perfiles de autores. Sí, lo que sucede es que en el taller, entre muchas actividades que se hacen, tenemos el centro de las actividades, son los ejercicios, son ejercicios temáticos. El primer ejercicio, lo recuerdo bien, precisamente por el primero, era escribir un cuento en un mundo sin agua. Eso era lo que se prestaba mucho para escribir ciencia ficción, aunque no necesariamente, no todos los cuentos que salieron fueron de ciencia ficción. Y después empezó la inquietud, oye, pero con todos estos cuentos, ¿por qué no hacemos una revista? Yo obviamente pensé, una revista en papel requiere mucha inversión, es mucho problema, y yo dije que no, pero igual como me dejé convencer para hacer el taller, me dejé convencer para hacer la revista, pero en formato digital, que es un poquito más fácil. Y así pues fue que surgió el portal forjadores.net, que dentro de él está la revista Crónicas de la Forja, que sale con una periodicidad no establecida cada varios meses, y que pretende mostrar pues los resultados de los ejercicios y algunas otras cosas adicionales. No, y además acabas de dar un dato bien, bien importante. Son 400 y tantas de personas, ¿no?, que están, vamos a decirle así, afiliados a Forjadores, ¿cierto? Forjadores.net. Sí. Y es bien curioso, ese primer ejercicio, vamos a llamarlo de esta manera, de un mundo sin agua, ¿no? Tú que lo soltaste así, sin previo aviso, caramba, si cuando se ve el agua, que todo el mundo ha tenido esa mala experiencia en su casa. No es nada de ciencia ficción. No es ciencia, es de terror. Porque mira, no te puedes bañar. Que si tienes que lavar la cocina, que si, bueno, tus necesidades. Pero es bien curioso eso. Y esa ¿de dónde nació esa afición, esa inquietud por la parte literaria, siendo tú físico? Bueno, cuéntanos. Por la parte literaria, en realidad fue, no sé, casualidad. Una vez, en el 99, creo, salió en una lista de correo de aficionados a la ciencia ficción, salió una convocatoria para una antología en España, y de repente yo le empecé a dar vueltas y se me ocurrió una idea y la escribí y me lo aceptaron, y dije, wow, escribí algo y iba a salir. ¿Recuerdas algo de esa idea? Claro, por supuesto, ese cuento yo le tengo mucho cariño por ser el primero. Trataba de un médico del futuro, un futuro más o menos cercano, que había descubierto un método de tratar el cáncer atacando las células cancerígenas con nanorobots. Pero el problema es que el cáncer crecía más rápido de lo que se podían reproducir los nanorobots. Entonces él, con un amigo físico que tenía, consiguió hacer un viaje al pasado, visitar a su padre cuando era joven, que también era médico, y lograr vacunar con esos nanorobots a los pacientes cuando todavía no habían desarrollado el cáncer. Y le salvó la vida a un montón de personas. Imagínate todo lo que estás combinando allí, qué interesante. Medicina, física, robótica, ciencia ficción, por supuesto. Por supuesto, dentro de la ciencia ficción, para crear una historia que es absolutamente creíble. Y lo bonito es que ya hace como 5 años se está investigando el uso de nanorobots para atacar las células cancerígenas. O sea que, nosotros podríamos decir un poco que tenemos aquí una espiga de Julio Verne contigo. Claro, bueno, claro. Creo que no solo conmigo. Y eso fue hace 10 años, ¿no? Sí, ese cuento. Sí. ¿Y te aceptaron? ¿Salió la antología? ¿Cómo fue? Sí, eso salió en una antología editada por la Asociación Española de Ciencia Ficción y Fantasía en el año 2000. Pero ese cuento además ha tenido historia, porque fue traducido al francés para una revista de fans que sale en París, que no me preguntes el nombre porque yo no sé pronunciar francés. Yo tampoco, te preocupes, ni sabes si sabes. Y recientemente también fue traducido al chino para una antología bilingüe en español y chino que fue editada por la Embajada de Venezuela en China. Ahora imagínate tú, qué sorpresa para ti, qué grata sorpresa esas traducciones. Antes de ir al corte publicitario, hoy estamos obsequiando dos libros. El primero, El País de la Canela, de William Ospina, quien fuera Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2009, y el libro Silvia, que yo aún no lo he leído, nos los hizo llegar nuestro caro amigo Balmore Muñoz Arteaga, desde la ciudad de Maracaibo, pero por encima se ve que es poesía en prosa. ¿Y qué deben hacer, Isabel? Es muy sencillo. Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre, número de cédula, y diciendo quiero mi libro. Así es. Este, como ya le dijo Jason, es cortesía de los autores de los Monte autores. Ávila, Editores Latinoamericana. Y de Rojo y Negro, Taller de Editores. Y de Librería Sónica, por supuesto. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíen, más oportunidades tienen de llevarse los libros a su casa. Vamos a nuestro corte publicitario y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, bienvenidos amigos otra vez a Librería Sónica. Literatura para un par. Y aquí estábamos alegres con esa energía tan rica que da este tema de el ya inmortal Michael Jackson. Tú estabas bailando, confiésalo. Baila, lo confieso. Sí, bueno, mira, este tema es uno de los primeros temas que lanzó al estrellato a Michael Jackson, que ya venía con una excelente carrera. Claro, yo creo que fue el primer éxito. Y fue, creo que fue su primer sencillo en dispararlo en las carteleras musicales de todo el mundo. Además, fue como la presentación emblemática de su disco The Wall. Y no había fiesta en esa época, que ya voy a dejar la cédula 3 por el suelo, en que uno no bailara No Te Detengas Hasta Que No Tengas Suficiente. Esa es la traducción, Don't Stop Till You Get Enough. Y creo así, ¿no? Que el título me encanta. Lo voy a poner de hecho en mi nick del Facebook. Sí, algo así. No te detengas hasta que tengas suficiente. Uh-huh. Algo así, ¿no? Bueno, continuamos con nuestra invitada de hoy, con Susana, que es una de las forjadoras de esta notable página web. Tú querías comentarnos algo, ¿no? Sobre forjadores.net, que era. Estábamos hablando de eso fuera del aire. Sí, lo que quería era mencionar que si bien, pues yo le pongo mucho esfuerzo a Forjadores y tal vez soy como la cabeza visible. Mucha gente tiende a pensar que Forjadores es una iniciativa venezolana, pero realmente Forjadores, gracias a la magia de Internet, rompe con las fronteras. Forjadores es una asociación de gente de muchos países de habla hispana. Hay gente de casi todos los países de Latinoamérica, gente de España, gente de otros países que también hablan castellano. En el taller hay gente de casi cualquier lugar que ustedes se puedan imaginar. Hispanohablantes, claro. Sí. Y entre los que convertimos el resultado del taller en una revista y en un portal, somos un grupo como de 16 personas de varios países de Latinoamérica y de España. Entonces quería mencionar pues eso, que Internet nos permite una cosa que a la ciencia ficción le encanta, hablar de borrar las fronteras. Así nos permite es. La unión de esfuerzos de gente que a lo mejor ni nos hemos visto las caras nunca. Bueno, y eso que tú dices es bien importante, porque si bien es cierto que en este momento nos están escuchando en varios estados de Venezuela, Librería Sónica también se transmite por por internet, y mucha gente nos ha escuchado por esta vía en España, en Argentina, en Chile, en Puerto Rico, en varios países, en Colombia, que nos han reportado, y va muy en línea con lo que tú estás comentando, pues esa ruptura de las fronteras. Entonces, Forjadores es un producto del trabajo mancomunado de un grupo de personas de diversos países. Pero hay un número específico de personas que puedan decir son los que ordenan este trabajo, incluyéndote. Los coordinadores. Sí, como les dije, somos 16 personas. 16 personas. Sí. De varios países, qué bueno. Sí. Susana, ¿y de aquel espacio físico del taller de escritura al primer espacio virtual, el crecimiento de Forjadores? Tienes ahora 16 coordinadores, empezaste con un grupo de autores, ahora tienes más de 400 personas que visitan y son activos dentro del portal. Yo quería que nos explicaras un poco cómo es la dinámica del sitio, cómo es la dinámica de forjadores.net, en primer lugar. En segundo lugar, porque hay dos cosas que me llaman la atención de Forjadores cuando lo estaba navegando en él, las veces que he entrado. Es ese proyecto que todavía está en pañales y que me parece enriquecedor, que es el área de Forjadores para niños y jóvenes en relación a la ciencia ficción. Pero antes que me contestes esta pregunta tan larga, no, por favor, dime cómo se llama el cuento para buscarlo en internet y leerlo completo. Claro, claro. Sí, el cuento se llama La esperanza es lo último que se pierde. Ah, bueno, ya saben los amigos oyentes que nos están escuchando, busquen en internet La esperanza es lo último que se pierde. Ya Elizabeth lo notó, yo estoy anotando, pero yo me chuleteo el Elizabeth porque ya escribe más rápido que yo. ¿Cuál es el proceso para que la gente participe en el taller, Susana? Como si, en el caso negado que yo tuviese un texto de ciencia ficción, que no tengo, ¿cómo hago para participar? Bueno, directamente en la página principal del portal, en forjadores.net, hay un cuadrito de Yahoo que dice suscríbete al taller. Basta con que ahí cualquier persona ponga su dirección de correo electrónico y automáticamente es aceptada en la lista de correo. En ese momento ya empieza a recibir los mensajes del taller, que básicamente son comentarios a cuentos antiguos o discusiones literarias, y va a recibir uno o dos archivos con las normativas de participación. Claro. Y a partir de allí, pues, envían sus textos, y los textos en su momento son subidos a los archivos para que los demás compañeros los lean, y después se comentan, se discuten, se analizan. Claro, y como buen taller literario, supongo que aparte del ejercicio escritural, de la escritura, también habrán esas lecturas, ¿no?, que decidirán entre ustedes, vamos a leer este texto de ciencia ficción y vamos a analizarlo. ¿Sucede eso? Bueno, en realidad no, porque nada más con la lectura de los cuentos que los propios talleristas envían tenemos para suficiente. Estar... Sí, en este momento yo tengo una lista de cuentos pendientes que ya llega enero del 2010. Wow. Bueno, el silencio es porque me hice así, pelé los ojos. Es decir, tus lecturas pendientes de esos cuentos llegan hasta enero del 2010. Sí, claro, nosotros para analizarlos bien subimos solamente 5 cuentos cada 15 días. Claro, pero evidentemente tienes que entregarte a la lectura para tener, por supuesto, fundamento de lo que estás leyendo. Sí. Y poder darle una opinión digna, digamos así, a esa persona que esté enviando su trabajo. Sí, por la propia dinámica del taller, igual las personas que están coordinando o las que están intercambiando sus opiniones y criterios, tienes que sentarte con otra visión a leer los cuentos. No es solamente la visión del disfrute, del placer como lector, sino además como compañero de taller. Claro. Que tú te estás viendo, mira, esto se puede mejorar, esta idea me gusta, pero se puede desarrollar de una manera más óptima, la historia está maravillosa, pero creo que aquí la sintaxis se puede arreglar para que se entienda mejor. Claro. Y ese detalle que uno siempre va ajustando. Susana, ¿y hay un mínimo de cuartillas, un máximo ya estándar? Bueno, nosotros siempre ponemos... para los ejercicios un máximo de 2000 palabras para que no sean muy extensos, precisamente para que los compañeros puedan dedicar menos tiempo a leer y más tiempo a analizar. Pero igual si la gente se pasa de eso, pues nunca le hemos dicho que no. Oye, yo voy a tomar el atrevimiento para hacer un paréntesis aquí, que estábamos hablando de en este momento, pues, del taller, pero recordé que en el corte anterior estábamos conversando sobre algo que nosotros vamos a hacer en Librería Sónica, sobre un concurso de poesía que vamos a hacer cercano a nuestro segundo aniversario, Isabel. Sí, vamos a repetirlo. ¿Cómo es el asunto? A ver. Bueno, vamos a repetirlo y vamos a tomarnos el paréntesis, invitamos a Susana y a los amigos de forjadores.net, porque es no hacer un poema de ciencia ficción? Ileana Gómez Berbesi tiene unos textos en poesía de ciencia ficción muy interesantes y muy buenos, por ejemplo. Vamos a hacer el segundo concurso de poesía Librería Sónica. Ya tenemos el jurado, que en su momento oportuno se los daremos a conocer. Las bases las vamos a publicar próximamente en libreriasonica.wordpress.com, pero les adelantamos que pueden participar con el número de poemas que ustedes deseen, la extensión del poema, preferiblemente de una cuartilla, máximo dos cuartillas, y en el término físico de la hoja del papel. Ya los versos, cada poeta es libre de ordenarlos como mejor desee, y puede ser en verso libre, en prosa poética, y los envían a libreriasonica@gmail.com. Y nos permitimos este paréntesis porque, como el tiempo pasa tan rápido, nosotros ya, con miras a nuestro segundo aniversario, programa que sin duda alguna haremos totalmente en vivo, queremos que ustedes oyentes vayan preparando sus textos poéticos para que el jurado vaya leyendo con calma, así como lo hace Susana a través de Forjadores, para ir decantando bien la selección, leyendo, haciendo sus análisis, y así tener un ganador para esa fecha. Trataremos en medida de lo posible tener el ganador tal vez una semana antes, de manera de invitarlo al programa en vivo, ¿verdad? Aquí en nuestros estudios de El Paraíso. Bueno, los textos se van a recibir hasta el 1 de noviembre, para que el jurado tenga la oportunidad entre el 1 y el 20 de deliberar, y nosotros poderlos invitar en la semana del 30 de noviembre a nuestro aniversario. Bueno, ese fue el fin del paréntesis, y les recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía de Monte Ávila Editores, el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2009, El País de la Canela, de William Ospina, y también el libro de poemas en prosa de Balmore Muñoz Arteaga, Silvia, cortesía del propio autor y de la editorial Rojo y Negro, Taller de Editores. Es muy sencillo, Elizabeth, ¿verdad? ¿Qué deben hacer? Deben enviar su mensaje de texto al DILO, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de su nombre y número de cédula. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA, y si usted envía muchísimos mensajes, tiene muchísimas oportunidades de ganar. Así es, y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario, y al regresar continuamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy. Y estamos de vuelta a Librería Sónica, Literatura para untar, compartiendo con ustedes el tema Crazy, en una versión de la cantante estadounidense de música country Leanne Rimes. Y esto porque la señorita Leanne Rimes nació el 28 de agosto del año 82. Qué buena esta versión, ¿no? Extraordinaria. Además, ella inició su carrera musical a los 11 años, en 1997, con 14 años de edad. Además, ganadora de un premio Grammy como artista revelación del año, convirtiéndose en la persona más joven en la historia de la música en ganarlo. Sabroso, y hablando, sí, sabroso. Y hablando de adolescentes, de jóvenes de 14 años que ganan premios y que tienen una capacidad artística y creativa tan impresionante como Leanne Rimes, estábamos conversando con Susana entre cortes que en Forjadores hay un espacio llamado para estimular la escritura creativa en ciencia ficción para jóvenes y niños. Cuéntenos cómo es ese espacio, cómo está funcionando. Sabemos que está empezando y aprovechamos para invitar a los jóvenes y niños que nos escuchan junto con sus padres en sus casas a que se involucren y curioseen y les pique entonces las ganas de escribir y desarrollar esa imaginación tan fértil que tienen, sobre todo en el área de la ciencia ficción. A los muchachos y a los niños les gusta mucho la ciencia ficción. Sí, bueno, esto fue una iniciativa que nació a raíz de que el hijo de 8 años de uno de los forjadores escribió un cuento de ciencia ficción. ¡Qué maravilla! Sí, y entonces, bueno, el papá lo mandó al taller para que lo comentáramos y él le transmitía los comentarios a su hijo. Y entonces de ahí surgió la idea, oye, muchos de los forjadores tienen hijos que... A veces quizás solo por ganas de imitar a papá y a mamá les da por escribir un cuento. Y dicen, ¿por qué no hacemos algo parecido a Forjadores, pero para niños? Porque por más que sea Forjadores, es un espacio para adultos. Y a veces los cuentos tienen temáticas muy para adultos. Entonces a lo mejor no es apropiado que un niño de 6, 8, 10 años o 12 años incluso pueda estar leyendo con tanta libertad los textos o incluso los correos que nosotros enviamos. Claro. Entonces creamos 2 listas de correo paralelas, una para niños... que se llama Los Templadores, y una para adolescentes que se llama Los Fraguadores, con la intención de que todos estos jovencitos que tuvieran inquietud pudieran participar en algo parecido a Forjadores con otros niños de su edad y se pudieran, más que todo está enfocado obviamente a hacer actividades lúdicas, algo un poco más de juego, obviamente menos exigente que en el caso de un escritor adulto. Sí nos ha pasado que ha entrado a lo mejor muchachos de 15, 16 años en Los Fraguadores y después deciden que se sienten suficientemente adultos para entrar a Forjadores y con autorización de los padres pues han entrado y están participando con los adultos. Eso quiere decir que tienes como 3 niveles, ¿no? Dentro sí. del trabajo virtual que están haciendo, ¿no? Sí, yo tengo que admitir que yo no me encargo de los talleres para niños y adolescentes porque yo no tengo a lo mejor esa capacidad docente para trabajar con niños, pero algunos de mis coordinadores que sí, que tienen niños y algunos que son tienen esa componente docente, hay maestras, demás son los que están coordinando esa parte. Tiene ahorita muy poquita actividad, la verdad, porque los niños, pues por más que sea, son bastante inconstantes, pero esperamos que en el futuro eso agarre un poquito más de fuerza. Claro, que lo importante es justamente despertar ese aspecto lúdico, como tú bien dices, de manera de ir creando ese hábito. Después pasan a Forjadores y por qué no después de Forjadores, perdón, de fraguadores a Forjadores. Y esa hay una historia detrás de estos nombres, sí, que yo la leí en el portal. ¿Tú no las puedes contar? Bueno, sí, en realidad todo esto nació porque un amigo mío, también escritor de ciencia ficción de Buenos Aires, que se llama Martín Casati, él había escrito en su blog una reflexión acerca del proceso creativo. Y él hizo la metáfora de la escritura como la forja del metal. A mí me gustó esa metáfora. Cuando yo fui a crear el taller, yo le pedí permiso para utilizarla como nombre. Y bueno, de hecho, él enseguida le encantó la idea del taller y él es uno de mis coordinadores. Él es una de las personas que ha estado conmigo desde el primer día en esto. Y fue pues eso, usar la metáfora de la maleabilidad del metal caliente, claro, de la misma forma como las palabras son maleables y podemos hacer con ellas lo que nosotros como artistas queramos. Qué bonito, me encanta. Por eso yo quería que lo contaras al aire porque yo lo había leído en el portal. Y hablando de blogs, nosotros en Librería Sónica recomendamos todas las semanas un espacio en internet, bien sea en la blogósfera o un site literario, para que la gente vea que hay muchísimas maneras de leer y que no solamente se leen en los impresos, sino que también en digital podemos encontrar lecturas muy interesantes. Y este es el caso del día de hoy y vamos a escuchar entonces ahora la recomendación bloguera del día. Los blogs de Librería Sónica. Hoy vamos a compartir la lectura del blog del mexicano Eduardo Huchín, Tediósfera, cuya dirección digital es tediosfera.wordpress.com. tediosfera.wordpress.com. En este blog van a encontrar referencias culturales diversas, textos personales sobre su entorno y su contexto, pero también textos literarios que dejan una sensación de gusto luego de leerlos. De allí vamos a compartir un fragmento de la entrada titulada Crisis de Identidad en la voz de Jason. Por años, tus conocidos y amigos te cuentan historias de un clon tuyo, de alguien muy parecido a ti que estuvieron a punto de saludar. Te llegan noticias de que te vieron en un bar karaoke entonando Reina de Corazones, o que eres un engreído por no saludarlos en el supermercado. En serio, está igualito a ti, te dicen. El convencimiento es pleno, lo ves en sus ojos y la evidencia se acumula como cada comentario. La duda es, ¿por qué en una ciudad tan pequeña como Campeche nunca te lo has topado? ¿Puedes acaso tú y él tener intereses tan disímbolos como para no coincidir en algún lugar, ni siquiera una calle del centro histórico donde te puedes encontrar a todo mundo, principalmente a tus exparejas? En un momento dado crees que todo se debe a las reglas físicas que sostienen al mundo tal como lo conocemos, y que siguiendo la lógica de volver al futuro, un encuentro entre tú y tu doble podría crear una paradoja en el espacio-tiempo. Pero en realidad es que no seríamos capaces de reconocernos, como cuando escuchamos una grabación casera y decimos, «Esa es mi voz». Quizás nos hemos topado con nuestro clon decenas de veces y ninguno de los dos se ha dado cuenta. ¿O es que nada es más deprimente que vernos desde afuera y preferimos hacernos al tonto? Y eso fue un fragmento del post Crisis de Identidad del blog tediosfera.wordpress.com del mexicano Eduardo Huchín. Tiene en este mismo temática de la crisis de identidad varios textos más que, si ustedes quieren leer, se van a entretener y van a pasar a tener una sonrisa de esas que uno dice, ah, pero ¿por qué yo me estoy riendo de esto? Así es, y de fondo estábamos escuchando Oxígeno Octavo, también de Jean-Michel Jarre. Y como es costumbre también en Librería Sónica, nos gusta muchísimo hurgar en las apetencias de los libros y las lecturas de nuestros invitados. Y como Susana es una asidua lectora de ciencia ficción y tiene este fabuloso portal que es forjadores.net, ¿qué nos recomienda, Susana? ¿Qué estás leyendo actualmente y qué libros nos recomendarías en esta tónica de ciencia ficción? E importante, ¿en qué formato estás leyendo en este momento? Eso es otra cosa. Susana es la mujer más fuerte del planeta Tierra, porque anda con una biblioteca encima, bueno, de por lo menos un giga de capacidad, a menos en lo que está ocupado, porque es como de 4 gigas, pero bueno, después nos cuentas y le aclaras a los oyentes por qué. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, ¿qué estoy leyendo? A ver. Justo ahora estoy leyendo la trilogía de Anne McCaffrey de Los Dragones de Pern, que si bien la historia es estilo medieval, pero tiene un trasfondo de ciencia ficción. Es una colonia humana en otro planeta que perdió ya contacto con la Tierra, y hay unas criaturas que recuerdan vagamente a los dragones, entonces los llaman dragones. Y hay toda una casta de dragoneros, que son personas que tienen poderes telepáticos y se comunican mentalmente con sus dragones. De hecho, establecen un vínculo para toda la vida con el dragón. ¿Nos recuerdas el título? Es la trilogía de Los Dragones de Pern. En este momento estoy leyendo el primero, que se llama El Vuelo del Dragón. ¿Y en qué formato se puede conseguir, Susana? Bueno, yo la primera vez que la leí, pues la estoy releyendo ahora, fue en una serie de los premios Hugo que sacó Minotauro hace un montón de años, hace ya más de 10 años que la conseguí. Fue cuando leí esa novela. Ahorita la estoy releyendo en formato digital. En formato digital. Exacto. Y por eso nuestra broma con lo de la mujer más fuerte del mundo, porque Susana anda con su ebook y está, bueno, armada con mucha literatura allí en ese ebook. Además, bien, bien gustoso verlo y palparlo, porque Linsabel y yo lo hemos visto, por supuesto, en internet, pero no habíamos tenido como que la experiencia de verlo. Y bien, bien amigable al tacto, porque puedes ampliar las letras, el tamaño, y puedes, por supuesto, descargar cualquier cantidad de libros. ¿Qué otra? Entre tus autores favoritos, dos que recuerdes, tres que recuerdes, que son imprescindibles para ti. Para mí, Orson Scott Card, que casualmente lo mencionaron hace rato. Me encanta su estilo. Yo me puedo leer una novela de Orson Scott Card en 3 días. O sea, no lo puedo soltar hasta que la termino. Pero autores hay muchísimos, depende del estado de ánimo que uno tenga. Si uno tiene ganas de leer un poco más ligero, un poco más pesado, más científico, más sociológico. Por ejemplo, yo ahora estoy leyendo en papel la serie de Mundo Disco de Terry Pratchett, que es humorístico. Y no es ciencia ficción, realmente es como una parodia de las novelas de fantasía. fantasía medieval, épica, pero también se mete mucho con otras cosas. Él se burla de la ciencia, se burla de la física, se burla de la religión, se burla de todo. A mí me parece que ese señor es un genio. Y dicho por ti que él es físico además, ¿no? Qué sí, curioso. Es que él es físico, entonces cuando él se mete con la física lo hace muy bien. Lo hace muy bien porque sabe. Con conocimiento de qué va. Claro, porque sabes de qué va. Por cierto, antes de ir a nuestro corte, bueno, primero que nada agradecer a Susana por haber estado acá. ¿Te sientes cómoda leyendo en digital, en tu ebook, comparado con un libro, con el papel? Tiene sus cosas. La ventaja del ebook es que no pesa nada. Entonces es muy fácil para llevar en la cartera y leer en cualquier sitio. Puedes leer en el carro, puedes leer en el autobús, puedes leer en una sala de espera, en cualquier lugar, y no pesa. Además, amén de tener, por supuesto, allí cualquier cantidad de libros. Y es maravilloso si de repente te vas a ir de viaje, a lo mejor tienes que ir para el interior 2 meses y solamente te llevas un ebook. Con toda la cantidad de documentos en la memoria. Claro, claro. Oye, qué bueno. Bueno, nosotros. Qué maravilla la tecnología. Claro, muy satisfechos con la visita de Susana. Lamentablemente hemos llegado al final. ¿Hay algo que se quede en el tintero, Noguera? No, vamos a recordarle a los amigos que si tienen ganas de conocer mucho más de la ciencia ficción, de lo que se está haciendo en el país, pueden visitar el portal www.forjadores.net y allí además van a encontrar enlaces a otros portales y a otras revistas digitales, como por ejemplo alferidiani.com, como axon.com.ar con 2X, y al portal www.ciencia-ficción.com, por mencionar 3 de los interesantes que encontramos en forjadores.net. Gracias, Susana. Los invitamos a visitar forjadores.net, a visitar la parte de los chamos y los niños con sus hijos. Quién quita y de pronto por allí encontramos una beta para comunicarnos y tener un acercamiento familiar que tanta falta nos hace en estos días. Gracias, Susana. Gracias a ustedes. Bueno, y nos despedimos como siempre con la frase del día. La desesperanza está fundada en lo que sabemos, que es nada, y la esperanza sobre lo que ignoramos, que es todo. Maurice Maeterlinck. Y antes de dar los créditos, muy importante, recuerda enviar tu mensaje de texto al 3456, que significa dilo, para que participes por 2 libros, El País de la Canela de William Ospina y Silvia de el ínclito amigo Balmore Muñoz Arteaga. El costo del mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y les recuerdo que en la dirección general está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, gerencia de información y opinión Javier Pereira, en los controles Luis Enrique Delgado, y a mi lado izquierdo la poeta Linsabel Noguera, y a mi lado derecho el poeta Jason Maldonado. Nos despedimos escuchando una canción que a mí me fascina. Y a mí también. La pegaste. Sí, Eleanor Rigby, cuando la traje. De los Beatles, ya que el 29 de agosto de 1966 en San Francisco, el grupo realiza su última presentación en vivo en el Candlestick Park ante unas 42.500 personas. ¡Chau! Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.